Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en el número 3 de la segunda temporada, se encuentra nada más y nada menos que mi buen amigo Zuldin aquí conmigo. Santas y buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva transmisión que incluirá un payaso homicida. Y hablando de eso, tenemos el honor de contar con el locutor invitado de la semana, que es mi queridísimo buen amigo Leo Echi, de Animes Pop DM. ¿Cómo estás, mi querido Leo? Hola, hola, Lomax. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Antimateria Podcast. Es un placer estar aquí. Un saludo a toda la bandota por allá. Ok, y también queremos darle la bienvenida al elemento más reciente de Antimateria, mi querido Critter. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias. Muy bien aquí, con poros más limpios y frescos hasta semanas. Ok, bueno, pues sin más por el momento, vamos a iniciar con el programa de esta ocasión, que inicia con computación. Así es, como ustedes saben, en la sección de computación, en esta ocasión, pues vamos a tener una revisión de un gadget que todo el mundo usa, pero que nadie se toma la molestia de, ¿cómo se dice? De contar con algo bueno, ¿no? Que estoy hablando propiamente de audífonos. ¿Se acordarán ustedes que en el Congreso Antimaterio de Podcasters, fuimos a Plaza Antara y ahí en la Sony Shop encontré unos audífonos, marca Sony, obviamente, que me gustaron mucho? Su precio, $370. Pudieran pensar que es muy caro, pero no, la calidad de los audífonos es muy buena. Son unos audífonos cuyas gomas se sellan, se introducen dentro del canal auditivo, sellan, no dejan pasar ruidos del exterior y por lo tanto te aíslas del mundo y solo escuchas lo que quieras escuchar. Y su respuesta de graves es buenísima, se los recomiendo mucho. No tengo a la mano el modelo, pero si van a una Sony Shop, es el único modelo que cuesta 300 y cacho pesos. ¿Por qué? Porque los otros valen 100 pesos y los otros ya valen 1000 pesos, ¿no? Es como que el único modelo intermedio que hay y es bastante bueno, se los recomiendo. Sirven mucho, a mí me gusta porque una vez sí me di cuenta de que estaba yo en el super pared, y yo con mi música muy a todo dar, por algo tuve que quitármelos y me di cuenta de todo el ruido ambiental que me estaba eliminando la musiquita de fondo. Sánchez a la entrada con el limpiador, Sánchez. Entonces todo eso se aprecia mucho a la hora de utilizar unos audífonos que te bloqueen el ruido, que no son tan caros y que por lo mismo de que sellan el ruido exterior con sus gomitas, no hace necesario un eliminador de ruidos como tal, y lo cual te ahorra batería y peso, ¿no? Pero bueno, chéquenlos ahí en la Sony Shop. Esa es la recomendación del gadget de esta ocasión. Y seguimos con la nueva sección Bookmarks, con mi estimado amigo el buen Critter. Y Bookmarks, creo que esta es la de Bookmarks. ¿Nunca habían tenido una sección de bookmarks aquí? No, eres el excelente primero. Ok. Bueno, seguro que quieres que se llame bookmark porque allá enfrente también tienen una sección que se llama igual. Ah, después lo veremos. Sí, cierto. Por lo pronto, vamos a ver. Algunos de ustedes, tal vez igual que yo, alguna vez pensaron o soñaron trabajar en una televisión. Y si son con el físico poco agraciado como el mío, tal vez su sueño como el mío era trabajar detrás de la televisión. Bueno, este servicio no es de los primeros, pero sí es de los más populares que yo he encontrado en cuanto a redes sociales, y se enfoca a compartir contenido vía streaming en vivo, como si tú tuvieras a tu mando un canal de televisión con tu nombre, Estamos hablando, o estoy hablando, de la página www.justin.tv, que es escrito www.justin.tv. ¿Qué hay aquí? Bueno, tú aquí abres una cuenta como en todas las redes sociales, y aquí lo que vas a tener a tu disposición es un panel de control que se asemeja a, bueno, no se asemeja porque no es igual, pero es un módulo donde tú vas a poder transmitir lo que tú quieras, ya sea a través de tu webcam, ya sea a través de otra señal de video, o ya sea que transmitan, que transmitas videos que tú has tomado y que quieras que la gente vea. Es como un YouTube, pero en tiempo real. También cuenta con la capacidad de guardar o de grabar lo que tú quieras, las partes de tu transmisión que tú quieras guardar, para que la gente que entre a tu página no solo se encuentra con que puede verte mientras estás en vivo, sino que también puede, tiene ahí un archivo, un histórico, donde puede encontrar clips de video que tú hayas seleccionado para que estén a la disposición de los que entren a verte. Dentro de las características, bueno, yo llegué a ella a través de YouTube, y por lo que veo es más o menos popular. Los usos que yo le estoy dando ahorita, más que de conocer gente o de ver a mi amigo Luis, le mando un saludo, él fue de los primeros que yo conocí que tuvieron su canal. Si lo quieren buscar, que no es tan tan divertido su canal, se trata prácticamente de él a lo largo de su día. Es Diagonal Lius TV, por si lo quieren checar. Ahí se van a encontrar, y lo que más me interesó es que como es algo más o menos más o menos nuevo, todavía no hay muchos ojos sobre él. Entonces, pues, nos encontramos con canales que transmiten capítulos de Los Simpson, transmiten Futurama, transmiten Padre de Familia, Malcolm el de en medio. No me he encontrado hasta la fecha, pero no le he buscado mucho, canales que transmitan House o que transmitan, no sé, las de series de moda, 24 o algo así. Sin embargo, sí me he pasado, como en otras páginas o redes sociales a las que ya me he enfrentado anteriormente, hay una como que curva de aprendizaje, pero en lugar de ser de aprendizaje, conmigo es curva de enajenamiento. Entonces, los últimos 2 días me las he pasado viendo capítulos de Los Simpson, de Futurama, de Padre de Familia. Es muy interesante. Ah, caray, en este momento mi amigo está empezando a transmitir. Déjame lo cierro porque me va a causar aquí problemas. Es muy interesante para gente que siempre tuvo el complejo de switcher de televisión. Sería un bonito pasatiempo si no lo logró en su vida real. Para la gente que es exhibicionista y que quiera mostrarle al mundo lo que hace en su día a día. Para gente que tenga algo que decir, que quiera hacer un videoblog, pues también a través de esta herramienta puedes grabar lo que tú haces. Incluso es compatible con YouTube. Una vez que tú grabas, puedes dar la orden de que se suba al YouTube, se tarda algunos minutos. O para gente que es muy compartida y le gusta que la gente vea con él lo que él está viendo, compartir sus películas, sus series, también es muy buena para reunirse virtualmente entre amigos y ver una película de forma virtual, cada quien en su casa con sus palomitas, pero compartiendo a través del chat, que también tiene un servicio de chat en el que todos los televidentes y el que está transmitiendo se pueden comunicar, así que vale la pena que le echen un vistazo. Es www.justin.tv. No sé si tengan alguna pregunta. No, pero dejaremos la liga allí en nuestro blog, el cual está estrenando una look muy emo, por ahí dicen. Para los que tengan alma de televisionistas o televiseros, como se diga. Sí. Por cierto, un saludo a Vallatipo, que me hizo favor de recrear, bueno, de hacerme una especie de nuevo logo para Antimateria, por ahí lo tenemos, no creas que se me olvida, vaya tipo, y estamos pendientes con eso. Y bueno, pues para seguir con para la tercera temporada, ándale, ¿no? Para seguir con nuestro podcast, la sección especial de este capítulo, pues la tenemos gracias a que está un experto del género aquí con nosotros, mi querido Leo Echi. Tenemos anime. Ah, gracias, gracias, Lomax. En serio me quedé que de qué onda con la entrada, pero en serio, gracias. Pues en esta, mis queridos podescuchas, no les traigo nada, ya que me tomaron de sorpresa, pero eso sí les traigo una serie que se llama Magicano, el cual es algo ecchi para aquellos que les gusta el fanservice. Bueno, el cual, pues la serie se trata de Haruho Yoshikawa, que es un estudiante que vive con sus tres hermanas, el cual, pues son brujos, pero él no lo sabe, el cual el nombre de ellas es Foyuno Yoshikawa, y es la pequeña, y está obsesionado por el dinero. Bueno, pues ¿quién no? Y Chiaki Yoshikawa, que es la mediana y le gusta comer un chingo. Ah, ya está eso, no está gordita, Está regular, regular. Bueno, y tenemos a Mika Yoshikawa, que es la mayor y está enamorada de su hermano. Pues el cual, pues, ya saben, los celos y todo eso, pues no lo deja que ninguna chica se acerque. Pues también en la serie, pues tenemos a Yumi, ¿qué? ¿Cómo era? Bueno, esa, que es la bruja que le anda echando la maldición. Y pues lo único que tiene en mente es enamorar a nuestro buen amigo Haruho Yoshikawa. Y también tenemos a nuestra querida presidenta del consejo estudiantil, a Yumi. Ah, no, ya la dije. Ajá, ¿cómo era? Ah, chales, eso me pasa por no preparar nada. Se llama Yuri Kuro. Y me andan interrumpiendo con unos ruidos, como diciendo, ya cállate, cabrón, que no sabes nada de esto. Y lo bueno que tengo un podcast por ahí aguardado. Bueno, pues la serie es bastante ecchi. La historia comienza con esta chica llamada ¿a qué? Ayumi Miyaka, o como se llame, que quiere enamorar a nuestro queridísimo Haruho Yoshikawa, el cual pues va a utilizar varios trucos medios obscenos, medios ecchis, que pues, además de alguno les va a gustar. Bueno, la serie consta de 3 episodios, muy corta, pero muy buena. ¿Alguna pregunta sobre mi pequeña reseña? Con eso termino, Se llamaba la protagonista. ¿Están ahí? ¿Cómo se llamaba la protagonista? No, es protagonista. El protagonista se llama Haruho Yoshikawa. Ah, es hombre. Es hombre, exactamente. Ok. Por decirlo así, es acosado el cabrón. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué es acosado? Ven, eso. ¿Por qué es acosado? Ah, pues por estas chicas. Pues más por la bruja, porque como intenta enamorarlo, ya que ella tiene una maldición de pequeña, entonces necesita que este queridísimo amigo Haruho Yoshikawa, pues, se vuelva hombre, por decirlo así. Entonces el cual pues usa muchas técnicas medias hechas y medias perversas por ahí. Ah, ya. ¿Las usa por ahí? No, pues sí, eso ya es hentai, ¿no? ¿Qué? No es hentai, nada de eso, Es que aquí entre nos, Lomax no me dejó dar una reseña de hentai, entonces pues me tuve que conformar con esto. Nada más para que quede claro, entonces ¿tú recomiendas que la vean o recomiendas que no la vean? No entendí. Les recomiendo que la vean mucho. Que la vean mucho. Okay, bueno. ¿Cuántos episodios dura? 3 episodios de 20 minutos cada uno. ¿Y tiene ovas? No, solamente es la serie. Okay. Ya vamos a empezar a alburear. No. Ok, pues muchas gracias por tus comentarios acerca de... ¿Cómo se llama la serie, mi querido Leo? Magicano. La serie se llama Magicano. Magicano, ¿y se puede conseguir en dónde? Perfecto, si quedaron alguna duda, pues nada más ponen Magicano en Google, digo. Sí, exacto, nada más pongan así ya. Ahí sacan una seña más buena que la de Leo Echi, definitivamente. Sí, no, pero según tengo entendido que la puedes conseguir en la TNT, ¿no? Ah, claro, no, de hecho, sí la puedes conseguir, de hecho. O la puedes bajar con, ¿cómo lo llaman ustedes? Con el usuario enmascarado, también lo pueden buscar ahí. Sí, ya por último, hablando de la TNT, es este fin de semana, ¿no, mi querido Leo? No, es el. Es, si mal no me equivoco. Ay, pues no, sí me voy a equivocar, porque yo nomás voy a ir el 17. De ahí no me he informado bien. Ah. El 17 de octubre. Octubre. Ah, todavía le falta. Todavía falta un buen. Ah, ya. Pues ahí están, mis queridos podescuchas, para que vayan preparándose por si quieren asistir a la TNT, que es una convención de anime y entre otras cosas cómics y cosplay. Convención, comillas. Exacto. Y por ahí se van a encontrar al buen Leo Echi de cosplayero de L de Death Note. Sí, no. Sí, voy a ir de cosplayer ahí. Búsquenme como el maestro Roshi o no Sakura. sé, algún otro personaje. No, ni más, no, ese no. Kaoru, De Sailor Moon. no, de No, Evangelion. hablando de eso, acá en Puebla, fíjense que se hace una expo de anime, supuestamente, que se llama la Dual City, el cual pues hacen unos especiales. Y me llamó la atención porque en los especiales se das cuenta que es sábado y domingo, 2 días. Y el sábado me llamó la atención que sí fue un hombre de Sakura, de la. ¿Qué era? Sakura del videojuego de Capcom. No, no. Hubieran visto que, cabrón, dices, no manches. Qué horrible visión. De Oye, hecho, nada más para aclarar, la TNT es de octubre del 16 al 19. la TNT en, ¿cómo se llama? Centro de Convenciones en Tlatelolco, algo así, Tlatelolco. por el Sí. metro. Ay, saliendo del metro, siguen nada más a los disfrazados si llegan. Exactamente, y muy probablemente esté Leo Echi por ahí, ¿Qué? Héctor ¿Qué Fragoso y días su servidor. dijiste? 16 a 19 de octubre. Ya lo saben, para que eviten Tlatelolco en esos días. Ya pediré a Leo Echi Sí, no, por sus buenas reseñas. igual y organizamos ahí una pseudo reunión de podcasters. Pero bueno, esténse pendientes. Y para seguir con nuestro programa de esta ocasión, sigue la aclamada sección, tírenle al critter, digo no, ciencia con el critter. Y si mal no recuerdo, creo que esta era su cortinilla. Isra, muérete de envidia que yo sí tengo mi cortinilla. Bueno, pues ahora vamos a hablar con un tema que está ad hoc con el podcast o con el nombre del podcast. En alguna ocasión, nuestro poderoso líder de podcast, el buen Lord Kevin Lomax, mencionó que le había puesto antimateria a este podcast porque en la serie de Star Trek utilizaba lo que viene siendo la antimateria como combustible del ¿es Enterprise? Sí, ¿verdad? O ya la estoy regando. No, sí, La nave de sí, Star Trek. sí es el Enterprise. Y usaban antimateria como combustible. Usaban antimateria como una parte del combustible y el otro lo utilizaban con cristales de dilitio. Pero sí. Pues sí, ahora la gente de la NASA, los científicos, hasta este momento están por fin vislumbrando cómo podría ser una nave que su combustible se produjera gracias a la antimateria. Se sabe que los cohetes que mandan al espacio necesitan toneladas y toneladas de combustible químico para poder despegar y romper la resistencia del planeta Tierra. Y se dice que bastaría solamente con 10 miligramos de antimateria para poder producir el combustible equivalente a esas toneladas y toneladas de combustible. Esto bajaría los costos de los proyectos, los costos de las misiones. Pero todavía los científicos lo ven a mediano o largo plazo, porque todavía tienen muchas cosas que resolver respecto a esto. Por ejemplo, la antimateria, su principal característica o por lo cual se piensa que podrían producir combustible con ella, sería una especie de fusión nuclear. La antimateria, cuando se pone en contacto con la materia, produce grandes cantidades de energía, forma de explosión. Se cancelan una a otra, se destruyen, digámoslo así. Se dice que una reacción atómica es solamente el 3% de fuerte de lo que sería una reacción de antimateria, por lo cual estamos hablando de cantidades inimaginables de energía. Pero, como la antimateria se destruye al momento de tocar la materia, pues no pueden echar antimateria dentro de una botella. Entonces tendrían que buscar formas para poder almacenarla. De MP3. ¿Cómo, perdón? Tendrían que ser un reproductor de MP3. Sí. Entonces, como por ejemplo campos electromagnéticos y cosas de esas. El segundo obstáculo al que se enfrentan los científicos es el costo que sería producir la antimateria. Ah, por cierto, si se preguntaban que dónde se podría producir antimateria, pues lo que estábamos hablando el podcast pasado es en estos aceleradores de partículas como el de allá de Alemania u otros que hay por ahí, donde se puede producir cantidades de antimateria muy pequeñas. El coste para hacer los 10 miligramos que les había dicho, pues digamos, esos 10 miligramos serían para ir de aquí a Marte. Para hacer esos 10 miligramos de antimateria se necesitarían 250 millones de dólares utilizando la tecnología actual, que de hecho todavía está en desarrollo, creo que todavía no está muy claro. Sin embargo, ya se proyecta que esta misión creo que está para el 2018. La última fecha que yo escuché era que estaba proyectado que el hombre pusiera un pie sobre Marte en el 2018. Y probablemente esa misión a Marte podría ser a bordo de una nave que, al igual que el Enterprise de Star Trek, fuera propulsada por antimateria. Así que vamos a ver qué sigue. Vamos a ver, a lo mejor, y este nombre de este podcast, Lomax, se pone de moda dentro de los próximos años. Sí. Podría resultar conveniente. Lástima que no se ponga de moda por el podcast, sino por un combustible. Publicidad es publicidad. Sí, sería la idea. Sí, no hay publicidad que hable. Mala. De hecho, ¿qué riesgos hay ahorita o qué medidas están tomando en el Vaticano con este desarrollo de la antimateria? ¿Medidas en el Vaticano? No, perdón, es un chiste muy local para los que leyeron Ángeles y Demonios de Dan Brown. Y los que no. Para los que leyeron Ángeles y Demonios de Dan Brown, léanse otra cosa mejor. Lean literatura. No, de hecho, está bueno, ese libro está mucho mejor que El Código Da Vinci. No está tan exagerado y tiene muy buenas referencias, ¿no? No es tan absurdo como El Código. Si hay un libro de Dan Brown que yo recomendaría, sería Ángeles y Demonios, definitivamente. Ya que lo mencionas, y ya que das tu opinión, pues igual y lo checaré. Creo que es anterior al Código Da Vinci, así que probablemente sí valga un poco más la pena. De hecho, sí, mira, aquí en México los libros de Dan Brown llegaron al revés. Primero salió El Código, después Ángeles y Demonios, después Digital Fortress, y no me acuerdo cuál otra era la novela. Y en Estados Unidos se publicaron en el orden cronológico, primero Digital Fortress, luego Ángeles y Demonios y después El Código, ¿no? El Código fue el último. Entonces ya para cuando Dan Brown escribió El Código, pues ya estaba, pues no sé si en auge o en decadencia su propio género. Entonces pues no, yo creo que su mejor obra es Ángeles y Demonios. Y así finalizamos la sección de literatura de antimateria. Nada más para finalizar la sección de ciencia, una pregunta. ¿Qué le dijo un superconductor a otro superconductor? Cada vez eres más frío. Ok, ese fue un chiste súper geek que apenas si yo le alcancé a entender. Créanme que si no le entienden, no, siéntanse afortunados de no entenderlo. Ya puedes pasar con las demás secciones que son menos interesantes que la mía. Adelante, Tomás. Pues bueno, pues espero que les haya gustado la sección de ciencia. Y mándenos un correo a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos sus comentarios ahí en nuestro blog, que es www.antimateriapodcast.com.mx. Y para seguir con nuestro blog, digo con nuestro blog, con nuestro podcast, sigue la sección estrella de este programa, que es nada más y nada menos que videojuegos con Zuldien. Pues bueno, como la sección de videojuegos es de estrella, pues ya me voy a poner en plan de diva y pues hoy no quiero trabajar, así que pues vayan, entren en internet, busquen sus noticias, aunque dice yo no voy a hacer nada. Ah, bueno, sí, ya tengo noticias, no me corren. Bueno, vamos a comenzar como hoy no está Keita para hablar de PlayStation 3, vamos a dar algunas noticias un poco más campechanas. Comenzando con, ¿qué creen? Algo de computación, World of Warcraft. Resulta que ya va a tener su nueva expansión, que es la segunda expansión grande que le toca a este juego, que pues es el MMORPG como que más exitoso de la actualidad. Y resulta que llegará el próximo 13 de noviembre. Este es un lanzamiento simultáneo también aquí en México. Tendrá dos versiones, una para coleccionistas y otra para simples mortales, pero pues siendo que la mayoría de los jugadores que les interese demasiado esta expansión se va a ir por la de coleccionistas porque son geeks así súper clavados. Les informo que va a tener un libro de 208 páginas con imágenes exclusivas, una mascota exclusiva para este juego que se va a llamar Carambano y lo de costumbre, ¿no? Ya saben, un DVD con detrás del desarrollo del juego, un soundtrack también de pues la expansión. Y también un mousepad que pues estará coquetón por ahí, ¿no? La versión normalita costará $40 y la de coleccionista 70. Para aquellos que les interese el próximo Prince of Persia, les digo que saldrá el próximo 2 de diciembre, tanto para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y también la fecha de un juego que pues se antoja interesante que se llama Mirror's Edge, que ha causado algo de revuelo, es sobre estos deportes un poco extremos en los cuales te lanzas a correr y esquivando tanto obstáculo aparezca en tu camino, escalando edificios casi casi, o sea, ¿sabes? Es un deporte medio chistoso. De hecho, en una manera de una variante de este deporte, por así decirlo, lo pueden ver en el video, ¿cómo se llama? Cops and Robbers, que está disponible en la Xbox Marketplace en la categoría de videos, y este título de Electronic Arts sale el próximo 11 de noviembre. Pasando a otras noticias, estaba platicando hace ratito con Lomas sobre la lista de canciones completa de Guitar Hero World Tour, y bueno, él ahorita también les dará su opinión, pero fíjense que a mí me sorprendió en algunos aspectos. Digo, yo tampoco soy tan clavado en la música, lo admito, pero sé que hay algunas canciones de esta lista que me llaman mucho la atención y que me van a emocionar bastante cuando por fin pueda tocarlas. Por ejemplo, Up Around the Bend de Clearwater Revival. Esta, en lo personal, es mi canción favorita del grupo. Y fíjense que cuando salió, pues, Prodigal Son para Rock Band, yo dije así como que, ay, no manches, quiero que saquen Up Around the Bend, es la que más quiero, es la que más quiero, y pues no la sacaban. Ahora pues resulta que va a estar disponible en Guitar Hero World Tour. También Hotel California, un clásico clásico de Eagles, Beat It de Michael Jackson, La Bamba, por ejemplo, también de Los Lobos, y pues una que otra cancioncilla por ahí también, que, bueno, mejor dicho, de algunos grupos que me interesan, por ejemplo, Dream Theater, R.E.M., Motorhead, obviamente Metallica, que pues se antojan interesantes. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención esta lista. Y no sé, ¿tú qué opinas, Lomax, sobre precisamente las canciones que va a tener Guitar Hero? ¿Son muy malas, son buenas, son mediocres? ¿Qué opinas? Pues mira, la verdad es que es una lista un poco rara. No es la mejor, no es la excelente. Es una mezcla de artistas buenos con artistas desconocidos. Y de los artistas buenos son pocos los que tienen las rolas conocidas. Por ejemplo, de uno que otro artista no es su mejor rola, ¿no? Sin embargo, pues es un artista famoso. Hay otros que sí son artistas completamente desconocidos y pues se puede decir que es una rola balanceada a lo medio, ¿no? No es así súper wow, pero tampoco es mala, ¿no? No es tan mala como otras personas me habían dicho. Y lo que sí, pues es que sí vas a depender mucho de las rolas que estén disponibles para bajar, porque de todos los artistas, yo creo que en promedio, para gustos, pues te gustaría el 40% de los artistas en lugar del 100%, ¿no? Entonces sí vas a querer estar bajando rolas. Pero pues no es malo, de hecho estábamos viendo imágenes, la batería se ve interesante, son tres tambores y el plato, que es el color amarillo, la guitarra y el micrófono, ¿no? Porque se había rumorado que para que no hubiera problemas de copyright y todo eso, no iban a traer a incluir la función de cantar en el Guitar Hero, y parece que sí, ahí está el micrófono, entonces pues van a poder cantar Beat It, Hotel California, ay, se me Bamba, la fue, bamba. La Bamba, la de Bon Jovi, que no me acuerdo cómo se llama, Es Living on a Ah, no, Prayer, mamá, no, se me fue. sí, Living on a Ahorita te Prayer, digo. Así. Ahora, hay que aclarar a los que nos están escuchando que pueden cantar Beat It, pero no es necesario, así que no se asusten. No, pues sí, es una opción más. Y pues no sé, Suldin, si tengas algún ya un comentario final de Rock Band, o te lo vas a comprar, es decir, si tú te lo comprarías. No, por diferentes motivos. Uno de ellos es también la falta de dinero y muchos juegos que van a salir buenos y que en todo caso mis recursos irían hacia estos otros juegos. Ya platiqué en el podcast pasado al respecto. Pero de que me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Realmente yo en los juegos anteriores, por ejemplo Guitar Hero 2 o 3, la gran mayoría de las canciones no las conocía. Y de repente me encontraba con grandes sorpresas, varias que me gustaban mucho. Fíjate que este es el primero de esos juegos en los cuales encuentro muchas canciones en ellas que me agradan y por lo tanto es que me llamó tanto la atención, ¿no? Precisamente como decías, Living on a Prayer de Bon Jovi, híjole, para cantarla, también para tocarla, me llama muchísimo la atención, buenísima. Entonces, lo consideraré, pero lo más seguro es que no me lo compre, la verdad. Pero, por ejemplo, si saliera el juego solo, tú que ya tienes la guitarra del Guitar Hero 2, ¿solo comprarías el juego? ¿O aún así no lo comprarías? En teoría sí, pero no lo compraré por diferentes motivos. Sí, claro, como yo me lo voy a comprar, pues ya con eso, ¿eh? Definitivamente tengo un cuate rico que sí lo va a adquirir y pues ¿para qué gasto un euro más? Honestamente. No, ¿cómo crees? Si el único que realmente le tengo más ganas para final del año es Lips, ese ya me comprometí contigo de que también me compro Microsoft Points para rolas. Entonces, pues, de los demás, digo, no hay tanta bronca, pero digo, si te lo compras ya es un añadido, ¿eh? Pues habrá que esperar a ver qué sorpresa nos trae Rock Band, ¿no? Y qué listas de Sí. canciones trae, ¿no? Va a estar muy competido esto. Y a ver qué tal aparece Rock Band. Y a ver qué tal, Definitivo. ¿no? Pero sí, ya el que yo definitivamente para fin de año me voy a comprar es Ellipse. Así es que pues esperen a ver mis gritos ahí, berreando todas las noches cantando. Bueno, intentando cantar, pero no me importa. Así es que siguiendo con nuestro podcast, no sé si tengas algo más para videojuegos, mi querido Soldín. Sí, nada más una nota rápida, y es de que, bueno, resulta que hace poco Microsoft digamos, a principios de mes confirmó una rebaja de precios para el Xbox 360, quedando de la siguiente manera: el paquete Arcade, $199, Premium, $299, y el Elite, a $399. Esto hace bastante asequible a la consola y muy, muy interesante, lo cual no pasó desapercibido en el resto del mundo, porque resulta que en la semana del 8 de septiembre, el Xbox 360 se convirtió en la consola más vendida en Japón, superando no solo al PlayStation 3, sino también al Wii. Esto es bastante fuera de lo común, y muchas personas están dando un grito en el cielo, porque realmente dicen, ah, pues órale, por fin los japoneses se dieron cuenta de lo bueno que es el Xbox 360, y por fin está recuperando terreno. Y sí, la verdad es que es un triunfo notable. El que haya ganado, aunque haya sido una semana, al Wii en Japón, un producto netamente estadounidense, es una noticia, la verdad. El Xbox 360 vendió 28.681 consolas. En segundo lugar estuvo el Wii con 27.057. Y el PlayStation 3 se quedó en un tercer lugar con apenas 8.050 consolas. Esto pues también es para reflexionar. Yo en lo particular creo que no hay que exactamente poner un grito en el cielo. Es solamente una semana de las, ya que serán 70 y tantas que llevan estos tres productos en competencia. Una sola semana en Japón no hace una diferencia, pero es importante el hecho de que la consola ya se está comenzando a recuperar en el mercado que tenía más perdido, la verdad, de todo el mundo. Recordemos que también a principios de agosto el Xbox 360 vendió más unidades que el PlayStation 3 por la salida de Tales of Vesperia. De hecho, dicen que, aparte del recorte de precios, la salida del RPG exclusivo para la consola de Microsoft, Infinite on Discovery, contribuyó para que en Japón se diera esta alza de ventas, perdón. Entonces, yo creo que sí puede ayudar esto para que también en esa parte del mundo se den cuenta de que sí es una buena consola el Xbox 360. Pero igual yo creo que no hay que también magnificar esta noticia, hay que verla tal cual como lo que es, de que se trata solamente de una semana y tiene mucho camino por delante Microsoft. Yo creo que sinceramente al Wii nadie le va a ganar, o ya es el realmente ganador de esta guerra, por así decir, de esta presente generación de consolas, pero es una nota interesante, la verdad. Y el PlayStation 3 pues todavía tiene mucho que luchar, que sacar más juegos, porque cada vez está perdiendo un poco más, bueno, está perdiendo más terreno definitivamente. Entonces, nada más quería comentar esta nota para cerrar videos. Es todo por mi parte, muchísimas gracias porque me escucharon, y recuerden que viva la familia. Una pregunta, mi querido Soldin, ¿no crees que también se haya debido al factor de que Wii está descuidando los hardcore gamers? No, definitivamente en Japón no. Tenemos en cuenta 10, que es una consola que en Japón se ha vendido monstruosidades, casi la mitad del país tiene un 10, y fíjate que ha sido más que nada por juegos al mercado casual. Yo sí creo que Nintendo le ha dado la espalda a los hardcore gamers, porque sencillamente se están yendo con la imagen inicial de que pues los jugadores casuales están comprando más consolas y más juegos, ¿no? Pero pues bueno, creo que a fin de cuentas se van a dar que un hardcore gamer acaba comprando más juegos per cápita que un casual gamer, por muchos que estos sean en primera intención. Pero sí creo que la cuestión de que el Wii haya bajado un poquito sus ventas, o mejor dicho, que el Xbox 360 la serie ha rebasado, no tiene que ver con esa política de Nintendo, porque le está funcionando en Japón muy bien, y insisto, prueba de ello es el 10. Entonces, yo creo que ese argumento no tiene tanto peso. Ah, ok. Bueno, pues esa era la duda. Y si tienen más dudas al respecto, mándenos un mail a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario ahí en www.antimateriapodcast.com.mx y con mucho gusto Suldin la responderá. Así es que para continuar con nuestro podcast sigue la sección de cine. Y pues en la semana fuimos a ver Rec. ¿Fue en esta semana, mi querido Soldín, o en la anterior? La anterior. La anterior semana fuimos a ver Rec, una película española muy buena, que trata acerca del género de zombies, de holocausto zombie. Y pues, ¿por qué no nos platicas algo más de esta película, mi querido Soldín, tú que eres súper fan de los zombies? Claro que sí. Para empezar, déjenme decirles de que aunque esta película se estrenó hace poco en nuestro país, su estreno original en el país ibérico fue en noviembre del año pasado, entonces ya tiene unos meses que se estrenó, no es tan nueva, y de hecho se planea un remake de parte de Hollywood para esta película, porque como que sorprendió a propios extraños. Se supone que va a realizarse una secuela, es un rumor, de hecho incluso mencionan por ahí de que sería grabada en Guadalajara, aquí en México. Estos son, insisto, rumores, pero pues bueno, para darles una idea de lo que significó la película en España, de que sí fue todo un éxito. El remake, pues bueno, se va a titular Quarantine y se estrena en octubre, al parecer aquí en Estados Unidos. El formato de la película es un poco parecido al que se manejó en Cloverfield, en el sentido de que todos los eventos los vemos a través de los ojos de un camarógrafo o una cámara. En este caso se trata de un camarógrafo y una reportera de un programa que se llama Mientras Usted Duerme, que en una noche cualquiera les dan la labor de ir a grabar pues cómo viven precisamente una noche los bomberos de... ¿Mencionaron de alguna ciudad, Lomas, o X ciudad de España? Si la mencionaron, no la recuerdo, la verdad. Digamos Barcelona, al fin y al cabo. Está de moda Barcelona. Entonces, ellos mientras están grabando pues todo lo que hacen los bomberos, que realmente gran parte de lo que hacían esa noche era dormir y estaban completamente aburridos, resulta que llega una alarma de unos vecinos que solicitaron la ayuda de los bomberos porque pues parece que hubo algún problema en su edificio. Llegan precisamente este pequeño contingente de tres bomberos, si no mal recuerdo. Uno creo que se queda en el camión y otros dos bajan. Ya había una patrulla de policía en el edificio y pues se enteran de que la alarma la dio una vecina, que resulta que alguien más en ese edificio, una viejita, pues tuvo algún tipo de accidente, se cayó y se encerró, estaba gritando mucho, se encerró en su departamento, y pues no podía ni ella salir, ni nadie entrar a buscarla, ¿no? A partir de ahí, tanto los policías que ya habían llegado a la escena, como los bomberos, intentan ayudar a la viejecita, los camarógrafos detrás, documentando absolutamente todo, y resulta que esta persona de la tercera edad estaba infectada con algo, enferma, estaba loca, acaba mordiendo a uno de los policías, y a partir de ahí se desata todo un caos, porque cuando quieren los que están dentro del edificio, o sea, los bomberos y uno del policía restante, pues ayudar al uniformado que fue mordido, tratan de salir, de buscar una ayuda, de llamar a una ambulancia, y se dan cuenta que para entonces autoridades ya habían llegado al edificio, ya habían cerrado todas las puertas, habían ordenado que nadie saliera de ese inmueble a riesgo de pues enfrentar represalias terribles, y por lo tanto el edificio entero con todos los que estaban adentro, incluida la viejita loca y el policía mordido, se encontraban tal cual en una cuarentena. A partir de ahí comienza una serie de sucesos que terminan en un pequeño holocausto zombie. Ya saben cómo son estas películas. Y creo que en esta ocasión les funciona muy bien el método de narración por medio de un camarógrafo. Yo en lo particular disfruté mucho esta película. Me tenía altas expectativas e incluso la superó. ¿Tú qué opinas, López, ahora? Fíjate que en mi experiencia con el cine español he encontrado que es maravillosamente simple, ¿no? Pero no por eso es insípido. El cine español es suave en su manera de narrar, no en los temas, es en su narrativa es suave, te va llevando muy de la mano. Y te presenta los conflictos tal cual, lo cual hace que tú te sumerjas en la cinta. Y cuando llega la hora del clímax y de los golpes es cuando ya empieza a estar brinque y brinque en la silla, ¿no? Así pasa. Si ustedes vieron Tesis, esa película española acerca del cine snuff, pues sabrán a lo que me refiero. Es una película muy sencilla. A lo mismo pasa con con Rec, que es sencilla, incluso se ve que no se gastaron gran presupuesto y no por eso es mala, ¿no? Es una idea brillante, una forma de contar maravillosamente sencilla y brillante, así es que pues no queda más que verla, ¿no? Definitivamente es algo que tienen que ver para evaluar, ¿no? Todo su panorama cinematográfico, ¿no? Salir un poquito de lo que es Hollywood y otro poquito de lo que es el cine mexicano, ¿no? Así es que véanla, muy buena, no se van a arrepentir. Y pues si les gustan los zombies, qué mejor, ¿no? Eso es Rec. No sé si tengas algún comentario o alguno de ustedes tengan alguna duda, mi querido Critter o mi querido Leo. No, ya me interesó en irla a ver la película. Sí, Estaba definitivamente. pensando que si destruyen a los zombies, después tendrían que enfrentarse a los fantasmas, ¿no? Sería un cuento de no acabar. Pero bueno, así es Oye, el cine. definitivamente nada más quisiera agregar dos comentarios finales. Número uno, que el ritmo de la película, pues también puede que empiece un poco pausado, no por ello poco interesante, pero ya transcurridos, que serían como tres cuartos de la película, los sucesos, perdón, y los sesos también, comienzan a acelerarse a tal punto de que igual la última parte del filme estás pegado al asiento, completamente tenso. Te impresiona mucho el ritmo de la acción, muy, muy frenético, interesantísimo. Y por último, chequen especialmente a un personaje que se llama la niña Medeiros, que, wow, impresionante, la verdad. A mí, hijo, no me la esperaba. Ya, no, no, no digas más, no digas más. Véanla. No. Pónganle atención a la niña Medeiros, pero nada más. Muy buena, muy recomendable. Bueno, pues yo por mi parte vi Forbidden Kingdom, que aquí le pusieron El Reino Prohibido. Esta película es con Jackie Chan, Jet Li y Michael Angarano. Mucha gente pensaba que era una película más donde el gringo salva al mundo, ¿no, mi querido Zuldin? ¿Qué es lo que pensabas tú de Reino Prohibido? Tal cual, de que, mira, tenemos a Jackie Chan, que ya sabemos la calidad normal de sus películas. De hecho, tú lo comentaste por ahí en otro podcast de que hizo escuela. Y por otro lado, pues en lo particular, Chow Yun-fat, sí, sé Chow Yun-fat, ¿no? El que sale ahí también. No, Jet Li. Bueno, Jet Li. Como sea, Jet Li también, como que su anterior papel en La Momia, La Momia 3 como que no había convencido. Y también yo lo que veía era eso, de que era la clásica película en la cual un gringo, por alguna u otra razón, llega a una cultura diferente, se adapta a esa cultura y pues comienza salvando el día, ¿no? Por una u otra razón, es el gringo el que resulta ser el gran héroe que todo mundo esperaba. ¿Es eso la película? No, no, no, no, no. La verdad es que la película es muy buena, tiene muy buenos escenarios, muy buena fotografía. Parodia un poco a las películas viejitas de de ¿cómo se llama? Ay, de Bruce Lee y de ese género, pero nada que ver, ¿eh? No es una película más donde el gringo salva todo, no, en absoluto. Algo tiene que ver con el desenlace, pero no. Es una película buena, que agrada, no es mala. El chiste es que Jet Li sale como el rey mono y como el monje. Es curioso, Jet Li y Jackie Chan tienen dos papeles, el rey mono y el monje silencioso. Y Jackie Chan es Lu Yan y Old Hop, que no me acuerdo cómo se traduce. También sale Yifei Liu, alias Golden Sparrow. Yifei Liu, su personaje está un poco forzado, para que no se viera así muy masculina, o sea, muy, ¿cómo se dice? Para que tuviera cierto balance, pues es la única personaje femenina, ¿no? Todos los demás son hombres, y yo creo que la metieron ahí casi con calzador. Sin embargo, las actuaciones no son malas, son buenas y agradan. Ah, perdón. No, y además, Jackie Chan, lejos de hacer un papel ya que se autoplagie, ya encasillado, ya muy clichado, no. Aquí hace un papel donde se renueva, donde vemos un Jackie Chan que hacía muchísimas películas no veíamos, un trabajo muy bien, donde se redime como el Drunken Master. Y Jet Li, bueno, ni se diga, Jet Li es un actorazo independientemente de lo que digan. A mí me gustó mucho en la del perro, o la bestia, o no me acuerdo cómo se llamaba. Es un actor que refleja bien sus emociones y que en esta ocasión la hace muy bien, como el rey mono y todo lo demás. Y una sorpresa aquí que es Colin Chow. Colin Chow la hace del villano, el señor del Jade o el Jade Warlord. Su actuación también es muy buena. Y como villano, bueno, pues es un villanazo de aquellos, ¿no? Te trae mucho sabor a tu infancia por las películas antiguas que veías de Jackie Chan. Pues no sé qué más decir al respecto, ¿no? Eso sí, Michael Angarano, como Jason Tryptikas, es un personaje que también su actuación la logra salvar. No cae en el cliché del típico gringo que se ve forzado a aprender kung fu. De hecho, él no quiere aprender kung fu, pero y tiene que lidiar con, perdón, tiene que lidiar con eso durante toda la película. Y lo logra rescatar muy bien, lo logra hacer muy bien. Así es que es una película que merece verse, que los que son fans de Jackie Chan se van a encontrar con una muy agradable sorpresa de Jackie Chan como no lo habían visto antes. Que los que son fans de Jet Li también, la pelea entre Jackie Chan y Jet Li, wow, o sea, wow, en serio. Y lo que más me gustó es que las peleas no se roban la trama, o sea, la trama está muy bien estructurada, está muy claro lo que tienen que hacer, las actuaciones llevan el flujo de la película y muy bien balanceadas, y las peleas, pues es un gran deleite visual que no se roba la película como tal, ¿no? Así es que el final también es muy bueno, el final me encantó, entonces es bueno, así es que véanla, no piensen que es una película más. Es una película hecha y pensada para ser buena, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna duda. No, yo pienso, pues, a ver si puedo ir a verla en los próximos días, porque ya me dieron ganas, especialmente por lo que dices de la pelea de Jackie Chan y Jet Li. Veamos si puedo verla. Bueno, pues sin más ¿Qué comentarios. importa lo demás? ¿Qué importa lo demás? Sale Jackie Chan, hay que verla. Jackie Chan como el Drunken Master o el maestro borracho. Y Jet Li como el maestro que él tiene. Organiza. El maestro vestido de blanco y bien bañadito. No, Es el que tiene las mangotas, las mangas. Ah, eso es otra cosa que me faltó comentar, la magia del Kung Fu, que pelean bien y al final como que aplican el poder, pero no abusan de él, ¿no? O sea, lo respetan mucho, es muy buena. O sea, váyanla a ver. Es una película buena, no es mala, agrada. Por lo demás, no tengo nada más que decir. Y para seguir con nuestro ya clásica sección, que rápidamente crecen fans, el Geekazo, mi querido Critter, el Geekazo de esta semana, patrocinado por Caída Libre Podcast. ¿Y eso por qué tú? No más, porque se me ocurrió. Ah, ¿qué quieres que yo presente el Geekazo? Pues tú debes hablar de los Skypecasts. Ah, ¿insinúas que solamente porque me pasé como 3 semanas enajenado diariamente con los Skypecasts, soy el más calificado aquí para hablar de eso? Pues si no el más calificado, sí el más geek. Por lo tanto, el más calificado. Bueno, pues fue Geekazo. Es parte de una nota que yo quería dar, porque la nota es que dejaron de hacerse o dejaron de estar disponibles en el servicio de telefonía voz por IP de Skype. Antes, cuando tú te ibas a una pestañita que estaba ahí en el panel de control de Skype con un botoncito azul, que de hecho en este momento lo estoy viendo, todavía está disponible. Pero si le das clic, ya no te lleva a donde te llevaba, al mundo, al reino de diversión y de conversación durante horas, que eran los Skypecast. Ahora nada más te dice que a partir del 1 de septiembre dejaron de estar al servicio de los Skypecast por diferentes razones que no explica muy bien la compañía. Pero ¿qué eran los Skypecast? Eran chats públicos, pero en vez de chatear por texto, chateabas por voz, ¿verdad, Lomax? Tú también estuviste dentro de ellos. Y organizaste varios. Sí. Recuerdo a alguien hablando de vino. Sí, qué tiempos aquellos. Creo que esa era la sección Geekazo, no añejo, recientemente añejo. Pero sí, había de todo en esos Skypecast. Había gente que daba sus ministerios, sus ceremonias religiosas por Skype. Había salas de chat por voz dedicadas solamente a rezar el rosario. Entonces te metías y lo que escuchabas era a señores, a señoras, rezando Ave María y todo eso. También había Skypecast, sí. Se abrían y tú podías leer ahí en los encabezados, en los links para accesar, decía Rosario dedicado a los niños no nacidos y Rosario dedicado a diferentes cosas. También había evangelizadores cristianos predicando la Biblia. También había llegué a ver una sala de chat de un musulmán que hablaba sobre la religión musulmana, o no sé si es esa, sí, su Hijo, religión. yo hubiera dado pláticas del sudinismo ahí. ¿Cómo no se me ocurrió? Hubieras entrado para dar pláticas del sudinismo, pudiste haberlo hecho. Yo una que otra vez abrí una sala de sudinismo con no muy buenos resultados, pero bueno. Había también había salas, y esto es lo más curioso y lo más extraño, había salas en las que te metías y te encontrabas a gente insultándose una a otra nada más, y eran salas abiertas exclusivamente para ir a insultarse internacionalmente, porque entraban argentinos, entraban españoles, entraban mexicanos, nada más a insultarse y a gritarse unos a otros, era muy curioso. Dicen ellos que se desestresaban, no sé, la verdad. Recuerdo había personas normales como yo que abrían sus salas y eran para conversar nada más. Ja, ja, ja. para conversar de 10 de la noche a 2 de la tarde del día siguiente. Pero bueno, eso es otra cosa. O sea, el geekazo es porque una vez estaba el Critter con una persona que no conocía, con otra persona que tampoco conocía, y se estaban disputando el reinado del Skypecast. O sea, es como si alguien quisiera ser rey de un chat, ¿no? Y el último que prevaleciera iba a ser el rey, ¿no? Entonces, el último que colgara. Así es. Entonces, ahí tienen al pobre Critter tratándose de ganar el respeto de gente que no conoce. Y que nunca jamás iba a volver a ver. Que nunca jamás volvió a ver en toda su vida. Y estuvo despierto, no sé desde qué horas, pero a las 10 de la noche inició el Skypecast. Y hasta las 2 de la tarde del día siguiente, creo que, ¿quién ganó, Critter? Yo gané. Con eso entran despiertos. ¡Qué aguante! Así sí, es. Yo me dormí a las 2 y media del día siguiente. De hecho, es muy curioso. Nunca lo había experimentado. Cuando ya tienes demasiado tiempo sin dormir, empiezas a sentir que del cuello hacia abajo se te duerme todo. Y empiezas a sentir que del cuello hacia arriba te duele absolutamente todo a nivel óseo. Entonces es muy curioso. Descubrí mis límites. Pues bueno, wow. Ahí lo tienen ustedes. Ese fue el geekazo de los Skypecast. Pero no es el único geekazo que tenemos, ya que hay uno acerca de foros, ¿no, mi querido Soldín? Sí. Ah, sí. Pues básicamente creo que muchos hemos entrado en algún momento a un foro sobre un tema que pues nos interese para, ya saben, compartir nuestras opiniones sobre precisamente aspectos de ese tema o también aprender un poco más al respecto y pues hacernos un poco más cultos en relación a aquel tópico, diría Keita, que nos interese. Yo en lo particular, fíjense que ya hace tiempo que no entro a foros, pero sí estuve muy activo en uno en determinado momento sobre los Caballeros del Zodiaco. Ahí sí me metí, más que nada cuando empezaron a salir los nuevos capítulos de la saga de Hades, precisamente a debatir sobre qué caballero dorado era más poderoso, sobre qué errores habían en la serie, o pues qué sé yo, diferentes aspectos sobre cuál era tu caballero favorito y demás, ¿no? Entonces, a mí me gustó bastante en ese momento, pues, la actividad del foro de los Caballeros del Zodíaco. Supongo que, no, también entré a otro después, que era sobre el videojuego Star Wars Battlefront. También el tema de Star Wars me apasiona, y ese juego en particular me encantó, entonces pues también me metí de lleno a ese foro, bastante divertido, y es algo que dejé de frecuentar, precisamente este tipo de comunidades en internet, yo me la pasé muy bien en su momento. ¿Ustedes han entrado en algún foro en específico, o han disfrutado algo al respecto? A ver, no sé, ¿todavía sigue por ahí Leo Eche o ya se nos murió? Critter, cuéntanos. Yo entraba hace mucho a foros, básicamente cuando empecé con esto del internet. Gustaría mencionar que ahí por los foros hay personas cuya vida es tan solitaria, tan triste y tan con tan poco sentido, que se entretienen molestando a las demás personas, haciendo spam, molestando, vaya, los llamados trolls. Lo sé, porque yo fui uno de ellos. Así es, yo a mis principios fui, y sin quererlo, fui troll. Ya después le agarré el gusto y supe de que esa era mi definición. Entonces es algo que ahorita, incluso en este momento, disfruto hacerlo, pero ahora en la plataforma de YouTube. Me encanta entrar y estar en contra de quien sea, por cualquier razón. Es algo muy divertido. Te órale, desestresas. De plano así nada más de entrar a echar broma. Sí, sí, sí. Se lo comentaba nomás la otra vez, que yo lo hacía, se me hacía muy curioso porque, digo, para mí, las personas que están en el foro, en estas cosas son más que letritas en la pantalla. Y para ellos yo no soy más que otras letritas en la pantalla de ellos. Entonces, eso es algo así como un crimen sin consecuencias. El lado criminal del Critter. ¿Será que de ahí salió tu apodo, Critter? ¿Como un pequeño troll o algo por el estilo? No, el apodo salió por mi aspecto físico, pero va de acuerdo. Va de acuerdo. Hubieras dicho que si eras tu secret origin. Lo que pasa es que todo se conjuga para que sea un Critter. Dale, buen punto. Porque fíjate, yo me acuerdo que en el foro precisamente de Star Wars Battlefront, toda la gente le echaba a un fulano, porque tanto era troll en el foro como en el juego. Era de esos que entraban nada más a matar a los de su propio equipo, ¿no? Entonces era como que un troll completo en toda la extensión de la palabra. Pues a mí me llamaba como mucho Isra, la atención. En el juego nuevo Isra, que es compañero de nosotros en Caída Libre, también entra a un juego, no me acuerdo cómo se llama, Urban Terror, ya me acordé, a matar a gente de su propio equipo. Entonces eso vendría siendo un troll, ¿no? Pero en videojuego. No manches, eso ya perdió más de mi respeto. Qué triste. ¿Tú, Lomax, has entrado a algún foro? Yo no, pero Leo sí, ¿no? Mi querido Leo. Leo. Pues sí, ya he entrado a foros de anime, de hecho. ¿Y qué tal? Por ahí ando. Pues yo he entrado. ¿Mande? ¿Y qué tal? Pues chido, la convivencia. A mí, gracias a Dios, no me ha tocado un crit a un troll que diga y a otros seres por ahí que no conozco. Pero pues chido la convivencia. Gracias a los moderadores, claro. Aunque sí he tenido mis problemillas ahí en los foros, pero pues todo chido. Me he metido para ver las novedades del anime, pues música, qué animes nuevos han salido y pues cosas por el estilo. Claro, claro. Fíjate que yo ahorita, aunque no participo tanto, pues uno que frecuento relativamente seguido es el de la tienda Comic Castillo. Ya saben, porque su foro se me hace muy interesante y también ahí me entero de muchas noticias. Y también, como dice Leo, de lanzamientos de cómics, de películas y demás. Y también es un medio de información, bueno, con sus defectos, como todo en internet, de que hay algo de información falsa por ahí, bueno, en algunas partes, ¿no? Pero pues no pasa. A mí se me hace bastante divertido también en ese aspecto. Ahorita que mencionas el foro de... No, vendría siendo el Castillo de las Historietas, ¿no? ¿No recuerdas tú haber visto a un troll tan célebre aquí en México, incluso en Estados Unidos y creo que hasta en España, llamado Tonamelt? ¿Cómo no? Tonamelt, ¿no el tocó? Defensor Oscuro, es legendario ahí. Es una leyenda viviente. Sí, sí, sí. ¿Eres tú? Sí, tiene su página en DeviantArt, de hecho. Ahora lo molestamos ahí. No era yo. No. Él va más allá del entendimiento humano. Oye, pero yo creo que él sí es como que tiene una clase de prestigio dentro de los trolls, ¿no? Realmente tiene un nivel bárbaro porque cualquiera lo odia, cualquiera tiene un factor de odiabilidad extremo. Es como si estuviera diseñado para eso, pero es muy extraño. Yo tengo mi sospecha de que en realidad Tonamelt existe, bueno, es un nombre verdadero, bueno, el nombre de el troll sería Alex Cruz. Y Tonamelt es un personaje que tal Alex Cruz inventó y que iba a sacar su cómic maravilloso, grandioso, con una calidad gráfica insuperable, allá en el lejano 30 de octubre del 2003, 30 de abril del 2003, después dijo que el 30 de octubre del 2003, después dijo que el 30 de abril del 2004, y así se ha venido hasta el 2008 en el que estamos. Pero yo tengo mis sospechas. Yo me niego a creer que haya un ser humano que se exprese y que actúe de esa forma. Yo quiero pensar que en realidad se trata de una especie de cofradía secreta de varias personas, porque también eso es algo muy característico de él, que postea en todos lados, en cualquier foro que tú vayas, hay post de él, Ahorita creo que está haciendo su obra dentro del foro de Atomics y dentro de DeviantArt, es de donde más se ha desenvuelto últimas fechas. Pero sí, esa es mi sospecha de que en realidad no existe, son un grupo de personas que en secreto que tienen un sentido del humor muy negro y muy retorcido, y que por alguna razón les gratifica que todo el resto de la humanidad nos retorzamos y nos horroricemos con la obra que ellos hacen, con ese personaje que ellos inventaron. Sí, porque es todo un personajazo. Yo no sabía que había emigrado a Atomics, ¿eh? Y la verdad, sí, siempre hablando de su personaje Tonamel, que según No. era como un Batman. Sí, incluso en foros, ha posteado en foros estadounidenses, haciendo gala de su maravilloso inglés. Creo que su maestro de inglés fue Yoda, porque se expresa muy parecido a Yoda en inglés. Y ha llamado la atención de gente dentro del ámbito del cómic estadounidense, gente de la talla de los dibujantes de Estados Unidos ya lo ha insultado. Eso no cualquiera puede decirlo o puede hacer gala de eso. Wow, es todo un personaje, la verdad, muy bien diseñado. Se ha ganado, Sí, sí, se ha ganado es una la leyenda irrespetuosidad. del... Ay, perdón. Sí, dale, es una leyenda, sí. Digamos, es el troll por antonomasia. No sé si Leo Echi o Lomax también habían oído hablar de él. Pues yo no, en mi caso no, nunca he escuchado de él. Yo La tampoco, gente de que nos hecho. está viendo, búsquelo, busque, ponga nada más, ponga Alex Cruz con Z o Tonamelt y algo les va a salir, ya sea de YouTube, ya sea del foro de Atomics, ya sea del foro de, no, de el foro de Atómicos, el foro de Castillo de Historietas, algo les saldrá. Y pues tómense el tiempo para leerlo, es muy divertido. Creo que en el foro de Atomics, digo, no, en el foro de Castillo de las Historietas, llegaron a la cantidad de más de 5.000 posts dedicados a Tonamelt. Entonces, eso debe ser Sí, un récord incluso, ¿eh? era de los temas más concurridos, efectivamente. Y no conforme con eso, el buen Alex Cruz no solamente ha prometido desde ese tiempo sacar un cómic. Creo que ya van tres proyectos que va prometiendo desde ese entonces y no hemos visto nada de nada, salvo muchos posts, muchas letras al respecto. No tiene desperdicio. Bueno, sí tiene desperdicio, pero como quiera, entretiene. Bueno, pues eso fue el Geekazo, Tonamel, sin querer queriendo, o los foros, y como hay trolls que nunca sospechamos que serían trolls, pero bueno, aprovecho, ya que están hablando de los foros, quiero invitarlos a que se den una vuelta por www.juegodetalento.com.mx. Su servidor está participando con otros amigos. El Juego de Talento es un virtuality, es un concurso reality, pero a través de internet, el cual se trata de que son 24 equipos que están desarrollando su propio videojuego. Así es, están empezando a crear personajes, el storyboard, etcétera, etcétera, para conformar un videojuego. Y al final del Virtuality se decidirá qué equipo fue el mejor, y la Secretaría de Economía le dará el varo para financiar su proyecto, entre otros premios que también serán acreedores. Y pues esta modalidad de Virtuality es nueva, aquí en México por lo menos. Es un foro que propiamente engloba lo que son las tareas que tienen que hacer cada equipo. Lo que tienen que subir, la gente entra a apoyarlos. Y pues, como les había dicho, yo estoy participando ahí junto con otros amigos en un equipo, bueno, en un proyecto que se llama Tonali, la batalla por el orbe. Y si pueden darse una vuelta por allí y apoyarnos, bueno, pues se los agradecería mucho. Así es que chequen juegodetalento.com.mx, particularmente a Tonali, la batalla por el orbe de entre los 24 proyectos. Así es que, pues dense una vuelta y pues apóyenos de favorzote, se los agradeceremos mucho, mucho, mucho. Apoyen a Tonali y con todos los demás, vuélvanse trolls, por favor. Aclarando, aclaremos que Tonali no tiene absolutamente nada que ver con Anamelt. No, no, no, para nada. Pero bueno, pues Pero le podremos echar a Alex Cruz al resto de los participantes, ¿qué te parece? ándale, pudiera ser. Nada, pero bueno, dense una vuelta ahí, www.juegotalento.com.mx, con el primer Virtuality para crear tu propio videojuego. Chéquenlo. Y pues siguiendo con el podcast, que nos da pie a la sección recientemente añejo, que es de realities precisamente. Así es que, ¿quién no se acuerda del primer reality que hubo aquí en México, que es Big Brother, con esa generación que ahora está perdida en el olvido, que era la negra, la no sé qué, y el licenciado, y no me acuerdo qué más? No sé ustedes qué opinen acerca de los realities aquí en México y su trayectoria. Eran la negra, la Chío, el Tlacua, la Mapacha, Diego, el Pato, el Doc, el Ick, el Rasta. Digo, no es que yo lo haya visto, ¿verdad? Pero me contaban en mi casa, me comentaban. Válgame, yo sí, desde que llegó se me hizo terriblemente aburrido. ¿Por qué? Número uno, porque también me daba cuenta de que esto de mis amigos, no conocidos, sino amigos, no lo veía. Entonces, me era grato que pues mi círculo social no comentara nada al respecto. Número dos, porque me daba cuenta de que las personas que sí lo veían, pues, eran personas que, pues, en su mayoría, no digo todas, pero en su mayoría, como que tenían vidas muy aburridas y necesitaban encontrar en la de otros un motivo para despertarse cada mañana y ver qué sucedía. Y pues también número tres, porque ocuparon los horarios estelares de las televisoras y porque inundaron cuanto medio de información también interno aquí de este mexicano que encontraras, ¿no? Entonces fue una saturación terrible que hasta la fecha continúa y son proyectos que están reciclados una y otra vez y muchas veces también nada más vienen, son adaptaciones de productos gringos, ¿no? A mí realmente nunca me han gustado y los he odiado desde el principio. En lo particular, a mí Big Brother, el primero sí se me hizo un proyecto o un experimento social muy interesante. El proyecto viene de Holanda, si no me equivoco. La primera vez que yo leí de él fue por ahí del 98, creo. Yo me acuerdo que cuando pues, solamente fue leído, entonces yo me imaginaba que sería algo así como una casa convencional y que las cámaras estarían ocultas. Ya después, cuando salió el proyecto, me vimos que se trataba más que nada de una especie de laboratorio casa en el que estaban estas personas ratitas del laboratorio. Se me hizo interesante porque era la primera vez que salía algo así en México y la reacción de la gente fue avasalladora. Digo, nadie, ni siquiera los que organizaron esa cosa, se hubiera imaginado que toda la gente, todo, la mayoría de México se les entregó. Tú veías como si tú los veías y veías a la gente cuando iba a verlos a la casa, que hacían expulsiones, como si fueran rockstars, como si fueran pues, estrellas que llevaban una larga trayectoria. Y tú decías, caray, ¿por qué? Pudo haber sido donde la saturación de medios que hubo, incluso de que era algo demasiado novedoso. Ya después, cuando salió la segunda edición y la edición en la que los que participaron eran artistas, bueno, pues yo ya no la vi porque ya todo era pose, ya todo era actuado, pero la primera generación de estas personas sí se me hizo muy interesante porque entraron y de las primeras semanas, los primeros días, tú te dabas cuenta de cómo fueron realmente. Si alguien te daba indicios de ¿cómo se dice?, de querer actuar a su beneficio, inmediatamente la catalogaron y la etiquetaron como la mala del cuento, ¿no? Y todos los defectos o virtudes que pudieron haber mostrado y sin darse cuenta ellos, porque ahí sí era más o menos honesta su forma de actuar, por eso se me hizo interesante, eran como si los estuvieran viendo con lupa, se amplificaban por las cámaras de televisión y por los micrófonos que tenían ellos. Entonces fue algo muy curioso y algo muy novedoso que nunca se había visto en la televisión, por lo menos de aquí de México. Y sí se me hizo valioso como experimento social y como experimento sí, en cuanto a la psicología del ser humano. No sé El los problema demás. tal vez fue de que, igual, el origen posiblemente haya sido un experimento, y si no mal recuerdo, también parte de la novela 1984, ¿no? Precisamente el concepto este del Big Brother. Pero el problema es de que aquí no se tomó como experimento, sino como morbo. Y a partir de ahí es que precisamente se ha vuelto tan fuerte aquí en México, porque aparte, pues, si la gente es muy morbosa, así como que de ver cómo está viviendo la otra persona, ¿no? Precisamente qué relaciones tienen dentro de la casa, a qué hora van a comer, a qué hora van al baño, casi, casi, incluso me acuerdo que igual muchas personas se reunían en Santa Fe a la hora de, pues a una hora X, según, para estar afuera de lo que llamaban la casa más famosa de México, ¿no? Nada más para echar gritos, según, por la persona que estaba nominada y que estaban a punto de sacar, y tomaban también la causa tan suya, bueno, y toman la causa tan que pues llamaban miles y miles de personas a las líneas, ¿no? Pero todo igual por el morbo de a ver quién sale esta semana, a ver si el que yo le voy se queda ahí y demás. Entonces creo que ese también ha sido el problema. Sí, fue muy curioso. Movió a muchas personas y es más curioso y más raro todavía, porque es algo que ya no podrías hacer. Digo, Televisa y TV Azteca han tratado de reproducir otra vez este fenómeno y con los resultados que ya todos hemos visto, ¿no? Como que fue algo que se dio en su tiempo, en su época, fue el momento exacto y el lugar exacto, y es algo que ya no vamos a volver a ver nunca más. A ver, habrá que buscar nuevas fórmulas, pero hizo, marcó un momento en México, por lo menos. ¿Tú lo Ya que que queramos opinas de borrarlo es otra cosa. Lo Max Echi. Sí. Pues acá seguimos escuchando el debate de ustedes. ¿A ti te gustaba Big Brother, Leo? Pues algo como que a mí los reality show como que no me llaman mucho la atención, ya que un ejemplo de ellos es como ahorita, ¿cómo se llama? La Academia, la Última Generación. O sea, ¿qué onda? A veces me río de esas personas, bueno, ya los últimos, por ejemplo, que son esos, que luego pues ya entran y crecen las rivalidades, todo eso, o luego los ofenden y o cosas de qué razón, y ya están llorando, pero en fin, cada quien, ¿no? No sé qué ustedes opinen sobre, qué opinen sobre eso. Indudablemente, los reality shows marcaron un cambio en la televisión. Yo quisiera remontarme más atrás todavía y comentar este programa de MTV, The Real World, que fue, yo creo, el precursor de este tipo de programas. Real World era muy interesante porque juntaban a cuates totalmente disparejos en una casa y tenían que vivir juntos. Sin embargo, no estaban aislados del mundo, ¿no? Era su vida normal, podían llevar visitas, sus novios, etcétera, pero sí tenían que convivir para algunos proyectos, tenían que convivir para hacer algunas tareas, no tan exageradas como en Big Brother. Y era de lo más interesante. Y el Real World era de lo que se jactaba MTV, de que presentaba un programa de televisión con gente real, con problemas reales, que cuando ya que vives juntos, se deja de ser amable o cortés o políticamente correcto y empieza lo real, ¿no? El trato real. Desde allí a la fecha, pues la fórmula ha estado, ¿no? Con sus variantes. Por ejemplo, Big Brother en México sí causó un revuelo, por lo que quieras, si fue morboso, si fue un experimento, si fue lo que tú quieras. La gente, si hay algo que tuvo, es que fue novedoso. A lo mejor no novedoso como un invento mexicano, sino que es una fórmula extranjera adaptada aquí, la franquicia, que no me acuerdo cómo se llamaba la franquicia, o de esa, o no me acuerdo cómo se llamaba, Endemol. Endemol. La franquicia Endemol, Me platicaban en mi casa, ¿verdad? Entonces, pues sí, fue novedoso. O sea, llega Endemol, presenta el proyecto y por lo que tú gustes y mandes, acaparó la atención. Porque, no sé si a ustedes les pase, pero yo tengo cuates, muchísimos cuates, que dicen que no ven telenovelas, que no ven Televisa y todo eso. Pero les empiezas a preguntar y se la saben, ¿no? Se saben los nombres, se saben lo que hicieron y eso que no la ven, ¿no? O sea, yo cuando digo no veo algo, pues no lo veo. Por ejemplo, a mí no me gusta Incógnito con el idiota ese. Y y sí me ha pasado, ay, es que estás como Jaime Duende. Y yo, ¿quién es ese güey? Ay, ¿no lo conoces el Incógnito? No, no lo veo. No, yo tampoco lo veo, pero está cagado. O sea, ¿lo ves o no lo ves? Y lo mismo pasa con Big Brother, ¿no? Aunque no lo vieran, aunque no lo vieran, sabían que estaba allí, sabían que había tres viejas y tres güeyes, y que se impuso la moda de estás nominado, ¿no? Y para todo era el, no, ya saliste nominado, ¿no? Entre bromas de amigos, Si me entiendes, güey. exacto, ¿no? O el Y qué es lo que tantos, tantos quieren, ¿no? más. El chiste es que, de que acaparó la atención para bien o para mal. ¿El resultado cuál fue? El resultado fue el La que vaca se, chenta. el resultado fue que el que se esperaba, ¿no? El resultado fue el que se esperaba. El Endemol se hizo más rico, Televisa se hizo más rico y el público se hizo más idiota, ¿no? Ese fue el resultado. Pero si Sí, hay. porque fue, aparte fue un robo porque la Chío no merecía ganar, el que merecía ganar era el Doc, por el amor de Dios, eso fue un fraude, qué basura. No, no, no. Me platicaba mi mamá en mi casa. Lo bueno que le platicaba a su mamá, ¿eh? Exacto, ¿no? Bien que mal. Ahí estaban. Hubo. En cuanto a Big Brother. Digamos que el único efecto bueno que tuvo es que se acabó el morbo, ¿no? O sea, no se acabó la primera, no se acabó la segunda, pero ya después de tantos años se acabó el morbo, ¿no? El público ha perdido ese interés morboso por los reality shows, ¿no? Además, es algo que ahorita estuve pensando, como que todo, antes de que pasen esas cosas extrañas, como que hay indicios. Yo recuerdo que antes de Big Brother salieron cosas, películas como EdTV, The Truman Show, y varias de esas, previo a la era de Big Brother. Y entonces salieron todos estos reality shows, hubo una explosión. La televisión es muy idiota, no sé si los que la hacen o les gana la avaricia, porque en el momento en el que algo pega, lo saturan terriblemente. Salen cosas como Código Fama, Operación Triunfo, Academia, había una para niños, ¿sabes? Hay un reality para niñas, otro, etcétera. Entonces se satura y después ahora tenemos frente a nosotros lo que viene siendo YouTube, páginas como las que les mencioné hace rato, que es justin.tv, en la que si tú quieres puedes armar tu propio Big Brother para ti, o lo que quieras para ti. Entonces ahora ya que pegue es otra cosa, pero como que antes de cada revolución se nos dan indicios y a veces no los sabemos ver. Sí, ¿sabes qué? Igual, como dices, con el paso del tiempo, pues han salido una gran cantidad de realities y para todo tipo de públicos. A mí no me gusta el concepto del reality, pero pues sí, tengo que admitir que he visto algunos, como por ejemplo Combat Missions, que era FX, creo, que pues ahí era de de misiones según militares, ¿no? Most Smartest Models de VH1, que se me hizo gracioso, porque pues eran modelos tratando también de ser inteligentes y toda la cosa. Y un derivado, que pues obviamente sale de la idea de los realities, aunque no lo es, pero me gusta mucho y creo que a varios, que se llama La Casa de los Dibujos. Bueno, La Casa de los Dibujos... Ah, yo digo que sí exageraron, ¿eh? Perdón, lo máximo. ¿Por qué, Leo? Que con La Casa de los Dibujos, con las parodias de las caricaturas más conocidas, entre comillas. Pues, La Casa de los Dibujos es un meta, o sea, es un producto de un producto, al igual que de todos los programas del MTV, como Next, como ¿cómo se llama? El otro. Ay, se me fue el nombre. Parental Control. Parental Control, ahí. Y el otro que no me acuerdo, Dismissed. Todos esos son subproductos de realities, ¿no? No son programas de concurso, no son programas normales, son subproductos de los reality, ¿no? Así que gracias a Dios que ya tenemos la última generación de la academia, gracias a Dios. No sé qué venga, me preocupa mucho que vaya a venir después de la academia. Televisa ya se dio por vencido con los reality después de su último y estrepitoso fracaso, el bar no sé qué pedo. Que era de los güeyes que estaban atendiendo un bar. Que ese sí, yo creo que nadie lo vio. Lo único malo es que después de que el reality show murió, ahora tenemos el cadáver del reality show aquí apestando, que se llama Cantando por un Sueño. A ver a qué horas pasan por él a recoger los señores de Televisa, porque ya no lo soportamos. Sí, ya apesta. Hay algo en la televisión. Sí, no, Cantando y Bailando son reciclados, porque Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño eran programas viejísimos, que pues los trajeron al rescate con toques de reality, que es lo que te digo, es el reality que queda como subproducto, ¿no? Como en todos los programas del MTV, con los programas de Cantando y Bailando por un Sueño, y también con ¿cómo se llama este otro? Se me olvida el nombre, pero es un subproducto de los reality y vamos a tener que lidiar con eso durante mucho tiempo. Y pues ahora esperar lo que viene, ¿no? A ver qué ocurrencias vienen. Pero bueno, pues eso fue los realities estúpidos que yo creo que quién sabe qué estarán tramando para después. Yo en lo personal tengo los ojos puestos, o creo que algo vendrá del YouTube. Estoy esperando que algo pase en el YouTube. Pues ya hay algo al respecto, ¿no? Lo peor que puede pasar, lo que en el YouTube, sí, alguien puede generar una idea brillante, ponerla en YouTube y se extiende la moda a nivel mundial, ¿no? Pero lo más horrible de todo es que, por ejemplo, hay un programa de TV Azteca de esos matutinos de variedades, que es horrible el programa, horrible, pero tienen una sección donde ponen videos de YouTube con el pretexto del video del día o la imagen del día, y es lo que hacen, ponen videos de YouTube durante media hora, una hora, y ya es el colmo, ¿no? La decadencia de la televisión matutina mexicana, pero bueno. Pues, oye, creo que también Canal 5 estaba manejando algo así los martes a las 11, algo así, no, nunca lo he podido ver, solo anuncios, en el que dice, no, la televisión la haces tú, en el cual pues creo que también el público manda sus videos, o en sus intentos de programas, o no sé qué, pero bueno. ¿Y de casualidad casualidad no lo conduce Oscar Cadena? Faltaba, ¿no? Pero no, creo que aquí es más enfocado a lo que tú decías, Critter, con respecto a algo onda YouTube. No, si las modas regresan, ¿verdad? Pero bueno, creo que se está cumpliendo, se va a cumplir, si no es que ya se cumplió lo que dijo Andy Warhol, de que en el futuro todos íbamos a tener nuestros 15 minutos de fama. Pues sí, sí, definitivamente. Antimateria ya lleva un año de fama y aún sigue. Y esto es lo único grande como... que vemos en nuestra vida, así que disfrútenlo, jóvenes. ¿Notan cómo lo que viene siendo, no sé si el entretenimiento o los gustos de la gente se quedaron todavía medio ciclados en cuanto a los reality? Porque ahora disfrutamos o hacemos que se pongan de moda cosas como Edgar, cosas como el de Yo Poleo con la Gente que es Mala y el del Dueño de la Canaca y cosas así. Cosas el Dueño reality, de la Canaca. ¿No? Pues sí, pero no sé si eso tenga tintes de reality, porque en los 80 estuvieron de super moda los programas de videos, Sopa de Videos, y no sé qué, donde la gente mandaba sus videos con Oscar Cadena, lo más gracioso del video en TV Azteca, con el, ¿cómo se llama? El actor de doblaje de que le dio la voz al Conde Pátula. Ajá, sí. Luis Alfonso Mendoza. Con Luis Alfonso Mendoza. También participaron ahí Humberto Vélez con la voz de Homero Simpson, presentando videos de lo más, bueno, decían que es lo más gracioso, yo diría que es lo más soso del video. Y es una evolución de ese género de los 80s en YouTube, ¿no? Por ahí va la cosa. Y ahora que lo mencionas, se debió al boom tecnológico, ¿no? Fue de la mano, o no sé si sería derivado de eso, que en los 80s hubo el boom de las videocámaras gracias al VHS, y ahora pues está el boom de lo digital, las webcams y las cámaras digitales, y entonces como que no sé si ciclos o si son cosas que se repiten. Sí, o sea, yo digo que sí, patrones. Si tú vas a YouTube, encuentras y pones Funny Videos, encuentras programas de grabados de la tele de lo más gracioso del video y la gente los ve, y son miles y miles de los que hay ahora. Una evolución de eso es Jackass, con las acrobacias idiotas que hacían, mézclalo Jackass con YouTube y lo más gracioso del video, y voilà, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Así es que por ahí va la cosa, ¿no? Que yo creo que todo esto sí es independiente del reality, ¿no? No tiene nada que ver con el reality. Pues bueno, buen tema, salió bien. Sí, y ahora, pues bueno, para seguir con nuestro podcast. Ahora lo editas para que parezcamos intelectuales. Ah, sí, claro. No, mejor le pongo una cortinilla. Y nuestra siguiente sección es nada menos y nada más que ¿sabes qué? ¿Saben qué me molesta? ¿Sabes qué? Bájale al volumen de las cortinillas, creo. Nah, yo lo chequeé en el podcast y no se oye tan mal, Lo siento por ustedes, pero bueno. ¿Saben qué me molesta? Los choferes taxistas que te hacen plática. Llegas, te subes al taxi, vas cansado de la oficina o vas cansado de lo que andabas haciendo en la calle. Lo que quieres es relajarte un poco, abstraerte un poco, estar viendo por la ventanilla cómo la vida pasa y tú pues relajarte un poquito, ¿no? Y no falta el taxista que te quiera hacer plática. Y lo peor de todo es que luego te hacen pláticas tan bobas. Es que dices, ¿por qué yo, no? ¿Por qué? Y cada anécdota que me cuentan los taxistas, por ejemplo, hubo una, la más reciente, que me preguntó, ¿qué, joven? Salía yo a mi casa. ¿Qué, joven? ¿Ya se va a divertir? Le digo, sí, voy a ir al cine. ¿Y cuál va a haber? Pues no sé, la verdad todavía. No, pues qué bueno, porque ahorita hay buenas películas, y se soltó una plática. Parecía yo que estaba viendo un programa de televisión con críticos, así expertos, porque se lanzaba cada choro, que así, No, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter es una película buena, no es mala, agrada. Y para todo. Sí, no. Usted, por ejemplo, usted no vio Indiana Jones, usted no vio Indiana Jones. Ya entendí de qué se reían hace rato entonces. Sí. Llevamos tres podcasts riéndonos de lo mismo, ¿eh? Llevamos tres podcasts riéndonos de eso. Okay. Porque pues, gracias por compartir, ¿no? Bueno, ahora ya lo saben. Entonces, ahora hay que escuchar los podcasts anteriores y cada vez que digan eso, sabemos que es gracioso. No, no te preocupes, van a venir muchos más. Sí, y ahora que tú también lo sabes, también va a venir ahí. Porque decía, usted no vio Indiana Jones, ¿verdad? En el cine. Le digo, no, ¿cómo no? Si la vi. Ah, pues es una película buena, o sea, no es mala, agrada. Yo sé, sí, claro. No, y por ejemplo, los fans de Harry Potter son fieros. Le digo, ¿por qué? Se hicieron un incendio, quemaron los estudios. Yo, ¿en serio? Sí. No ve que iban a posponer la película para el año que entra y se armaron ahí la rebambaramba y por eso ya la van a estrenar en noviembre. Ah, noviembre, sí. Sí, pues no ve que Harry Potter se muere. ¿Se muere? Claro, se muere. Pues es que es obvio, o sea, ya todo el mundo lo sabe, no lo podían dejar vivo, no, pues no, no iba a pegar, ¿no? O sea, en cambio se muere, pues ya le da interés a la película, la hace buena, no es mala, agrada. Yo, me quiero bajar. te sentías como si estuvieras escuchando un podcast. Como si estuviera escuchando un podcast de cine de un sujeto que se llama Kevin Lomax, que cree que sabe mucho de cine. Oye, no sería mala idea invitar al taxista. Sí, para que y se llama Keita. Sí. Es cierto, Keita, no es cierto. No, no es cierto, ¿cómo crees? Tú no manejas. No, no es cierto. No, y así, esa fue una de las tantas anécdotas que me ha tocado soportar con taxistas. Hay otras más guarras que por respeto a los podescuchas no las contaré aquí. Las contaremos en caída libre. Sí, ahí sí aplican, ¿eh? Sí son bien guarras esas anécdotas. Pero bueno, eso fue mi ¿sabes qué? Así es que ojalá. Claro que sí, he encontrado taxistas que sí son mudos como una tumba y son los viajes que más disfruto. O sea, te subes, nadie te hace plática, no traen ni la radio y ya tú te echas a volar tu mente si la pones en blanco y ves pasar la gente y los autos por la ventanilla y voilà, llegas a tu destino, te bajas relajado, sin nada, nada molesto y ya. Muy bien, bravo por eso. Si son medio ermitaños como Lomax y yo, la mejor opción para nosotros será y siempre es y siempre seguirá siendo el transporte público. Ahí sí nadie te dirige la palabra y te puedes pasar un muy buen rato viendo por la ventana. Sí, lástima que aquí en Toluca las rutas de los camiones no estén muy diversificadas, ¿no? Hay como tres rutas principales y sus ramales y se acabó, ¿no? O sea, pero bueno. Eso es tema de otro, ¿sabes qué? Y pues para seguir con nuestro podcast, tenemos ya la última sección, la sección que a mí más me gusta, que se llama cocina. Ah, esa no es, perdón, es esta. Oye, ¿qué esa no fue la que me pusiste a mí la podcast pasado? No me acuerdo la verdad, pero esa ya es la oficial de cocina. Ok. Cocina, no les he platicado, pero dando paseos por el súper, a mí me encanta ir al súper, me recorro todos los pasillos, voy dando vueltas, voy viendo producto tras producto. Es una excelentísima forma de perder el tiempo. Y darte cuenta de los productos que hay que jamás habías visto. Y encontré unos sobres de la marca Knorr, no sé cómo se traduzca, o bueno, cuál sería la alternativa para no dar el golazo, pero lo que se nos ocurre, de la marca Knorr, ¿qué se llama? La marca Ronk. De la marca Ronk, que se llaman ideas frescas. Estos sobres no son sopas, yo pensé que eran sopas, de estas que nada más les echas agua y las pones a hervir y ya. No. Se llaman ideas frescas. Y son guisados. Bueno, no sé cuál sería el concepto. El sobre dice ideas son, frescas. Por ejemplo, son fresh ideas. Hay que cambiarlo. Ok. El chiste es que el sobre dice, por ejemplo, hay uno que dice puntas arracheras al chipotle. Digo, puntas arrieras al chipotle. Perdón. Entonces trae ahí en una esquinita del sobre, dice: solo necesitas 400 gramos de carne de res, dos calabazas, una zanahoria y una cebolla. Yo, ok. Lees el reverso y te trae las instrucciones así, paso por paso, para gente que no sabe nada de cocina o para gente que es muy que le gusta que le expliquen sencillo. Entonces te dice: primero pica la cebolla, pica la zanahoria y pica la calabaza. Segundo, fríe la carne en una cacerola con dos cucharadas de aceite y le echas la cebolla. Te esperas un poquito a que dore y luego le echas la zanahoria. Ya que esté bien dorado, le echas 450 mililitros de agua, o sea, medio litro de agua, plup, y te esperas a que hierva. Ya que esté hirviendo, le echas la calabaza y le pones a fuego lento a hervir durante 10 minutos. ¡Voilà! Tienes ya un guisado completo, que puntas arrieras al chipotle. El sobre trae el polvo. Tú nada más echas lo que te dije. Le echas el sobre cuando le echas el agua. Y ya el sobre, pues es el chipotle, es todos los condimentos, la sal y todo eso, ¿no? Entonces, ya tienes un guisado así. Se me hizo maravilloso, increíble. Ya tienes una comida completa en menos de 15 minutos. Y hay muchísimos platillos. Está ese, está moldeado de atún, que ya lo había yo comentado. Está ¿cómo se llama este otro? Algo de rajas con pollo y no me acuerdo qué. Hay muchísimos. Yo compré como 6, 7 sobres. Y sabes, me encanta porque te trae los ingredientes ahí en el sobre. Entonces tú, si eres soltero o si eres una señora ama de casa inexperta, vas al súper y no sabes qué comprar para la semana, que empiezas a comprar cosas así y que a la hora de la hora te das cuenta que nada de lo que te compraste te sirve. Ahí como ya traes los ingredientes en el sobre, pues vas y compras lo que necesitas, ¿no? Y ahorras un chorro de lana al hacer tu súper en base a eso, porque ya tienes una comida diaria planeada, no tienes que estar pensando, ¿y ahora qué hago? Tengo esto y tengo esto otro, pues no se llevan, no sé qué hacer de comer, etcétera, ¿no? En cambio, con los sobres vas al súper, los compras, tienes para los 7 días, y ahí mismo compras los ingredientes, y no gastas de más, ¿no? Ya no gastaste de más en papas, que ya no sabes con qué hacer, y etcétera, ¿no? Entonces, a mí me encantaron, se las recomiendo mucho. Y espero que ustedes las prueben también. No sé, bueno, creo que eso ya fue todo. Nadie más tenía nada para cocina. Por lo que llegamos a la parte final de nuestro podcast. Para los que no recuerdan. Lo bueno, se te olvidó decir que lo bueno de estos productos es que casi no producen cáncer. Pues fíjate que estaba yo pensando en eso, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, ya tienes ahí la comida completa. Y la otra es que, bueno, qué tantas calorías contiene, qué tanto engorda, qué tan saludable es y todo eso. Entonces, trae su tabla de calorías, de información nutrimental, de cómo balancearlas. Trae también su loguito de no contiene grasas trans. Y trae el otro de mi opción, que se supone que está hecho con ingredientes naturales o está certificado con ingredientes naturales. Entonces, por ese lado me sentí un poco más seguro, sobre todo porque, bueno, dije, si voy a estar comiendo esto diario, no me preocupo, la verdad, si causan cáncer o no, la verdad, me preocupo más que tanto engorda, ¿no? O que tantas calorías produce la semana, ¿no? Es como si salieras a comer a la calle, pues, comes mal y engordas más, ¿no? Y estos no, están balanceados, de hecho hay sobres con guisados que no contienen carne, para que lo balancees y comas una vez a la semana puras verduras, y una vez a la semana pollo y así, entonces vas balanceando tu alimentación, muy chido, se me hizo muy, muy padre, la verdad. Pero bueno, para continuar, nuestra sección de saludos, espero que ya tengan abierto el blog de Antimateria para checar los comentarios. Que de hecho no hay ni uno, porque hay cero comentarios. Pero mi querido Zuldin, véate abriendo el mail, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Estamos en eso. Porque mientras tanto, no voy a leer los comentarios del primer episodio que no se alcanzaron a leer en el segundo episodio y que aquí en este tercer episodio los leo. En lo que Zuldin abre el mail. Y en lo que aparece en mi ventana de aquí está ya. Los últimos dos. Dice. Los últimos tres, más bien dicho. Telechovi. Regresaron. En buena hora. Muchas felicidades por su regreso. Este podcast fue muy entretenido. En pocas palabras, es un regreso excelente. Sigan como hasta ahora, saludos. Muchas gracias, Telechovi, por tu comentario. Y un comentario más de Alonso. Ese lo leo yo. A ver, mi querido Critter. Un tal Alonso, dice, me suena ese nombre, dice, qué sanguinario y emo se ve esta plantilla de Antimateria. Creo que deberían poner algo más sobrio adornado con la foto de Don Benito Juárez. Pero en fin, el podcast buenísimo. Dos pinches horas lo escuché por partes, corriendo en el baño. Ah, este cuate corre en el baño, en el metro, en la calle, en mi casa, o sea, Antimateria por doquier, la sección de videojuegos rules, Don Rulo. Muchas gracias, mi querido Alonso. Espero que nos acompañes en la reunión de Antimateria de enero para poder conocerte en persona. Me parece que es una persona muy agradable. Ok. El siguiente comentario es Gosun Kugi. No sé, Leo, tú que eres experto en anime, si es Gosun Kugi o Gosun Kugi. Creo que es Gosun Kugi. Gosun Kugi. Yo una vez lo escuché en un anime como Gosun Kugi. No sé. Gotsuki. Ok. No, pues tú que, oye, Gomax, tú que estudiaste japonés deberías de saber más que yo, ¿no? Sí. Pregunto, ¿no? No, sí, lo sé, pero solo te estaba probando. Gosun Kugi dijo, de por Dios, 2 horas de programa, qué largo, pero de todas maneras está bien interesante todo lo que hablaron. Lo de las pantallas HD se me hizo muy interesante. El comentario sobre Batman no lo comparto. Yo tengo guerra declarada contra las películas de USA. Cuando conocí el cine asiático y europeo, las películas gringas se me hicieron lo más mal hecho del mundo. Salvo algunas como las de Harry Potter. Jejeje. No sé si sean preferencias personales o qué. Bueno, señores, muy buen programa. Reporto sintonía desde Tunja, Colombia. Muchísimas gracias, mi querido Gosun Kugi. Yo creo que ya te había escuchado, te habían mencionado alguna vez en Pin Podcast o algo así, no estoy muy seguro. Pero si eres el mismo Gosun Kugi, pues muchas gracias por escucharnos. Y pues un saludo y un abrazo hasta Tunja, Colombia, mi querido Gosun Kugi. Mi querido Gosun Kugi es una. Si es el mismo Gosun Kugi, es ya un. Así como nuestro compañero Isra de Caída Libre. Ya es un célebre de los podcasts porque parece que ya lo entrevistaron en Pin Podcast y también se escucha de En caso de que el mundo se desintegre. Ah, sí es cierto. Ya me acordé que por ahí lo había escuchado. Ah, y hablando de eso, saludos a Héctor Fragoso, mi muy buen amigo Héctor Fragoso, que también salió ahí leído en El caso de que el mundo se desintegre de este día. Sí, le mandaron su mentada de madre ya. Pero independientemente de todo, quiero decir que yo apoyo tu proyecto, que tienes todo mi apoyo para que llegues al final y logres consolidar ese blog. ¿No, mi querido Critter? Así es, sí. Muy saludos también a Bombón, que también la mencionaron en el caso. Sí, no le entendí por qué dijo eso el pirata, pero bueno. Ah, estuvo bien, estuvo muy chido. Yo la verdad me sorprendí, estaba escuchando En caso hace rato y ya. Héctor Fragoso desde México DF. Ya, pues qué chido. Felicidades, mi buen amigo Héctor. Que por cierto, te mandé un mensaje a tu celular y no me lo ha respondido. No sé qué onda contigo, a lo mejor no te llegó, pero bueno. Mi querido Zuldin, de correos. Pues nada más alentarlos a que nos escriban a la dirección de confianza, antimateriapodcast@gmail.com, donde con gusto contestaremos todas sus preguntas, leeremos también los mails que nos manden y por lo tanto les daremos sus 15 minutos de fama en Antimateria Podcast, ¿cómo no? O sea que no encontraste ningún mail en la cuenta. ¿El spam cuenta? ¿Que no encontraste ningún correo en la cuenta? ¿Por eso dices eso? ¿No, no cuenta el spam? No. Qué triste. Ok. Pues eso fue todo. Muchísimas gracias a Leo Echi de Animes Pop, DM. Mi querido Leo, tu despedida. Pues muchas gracias a Lord Kevin Lomax, al buen Zulding, por haberme invitado a Antimateria Podcast, y espero que sigan escuchando mi podcast, aunque ya no he sacado más, pero la página, les doy el link, es www.animespopdm.podomatic.com, y en verdad, muchas gracias, es un placer estar aquí, y para la próxima, ya avísenme, ¿no?, por favor, para que ya dé mi reseña bien. Sale, bye, chicos, se cuidan. Órale, pues aquí, en espera de un episodio más de Animes Pop DM. Y sobre todo de que reaparezcan las ardillas en alguna otra ocasión. Quedamos, mi querido. ¿Es cierto, Leo Echi, los rumores en la farándula de que las ardillas ya están pensando en hacer su propio podcast independiente de Animes Pop? Pues estoy pensando en cazarlas, las ardillas, y de hecho matarlas, pero pues no sé, es que graban mucho mejor que nosotros. Y pues igual y hacemos un trato con ellas y grabamos junto con ellas a propósito. Yo creo que si le ceden a los grillos, estaría más que perfecto, ¿eh? Un podcast con las ardillas y los grillos. No, los grillos definitivamente ya no, estos ya todos se nos murieron. No sé por qué, pero se murieron inexplicablemente. Algún virus les ha de haber atacado o algo por el estilo. Pero pues tenemos a las ardillas, aún no las hemos capturado, pero esperemos que pronto y las capturemos. Sale pues, mi querido Leo. Nada más una aclaración, Leo, los grillos también comen. ¿Perdón? ¿Qué habías dicho? Que los grillos también comen, digo, por si se te había pasado ese detallito, ¿no será por eso que se murieron? No, no lo creo, es que me habían dicho que querían estar a dieta, pero... Pues creo... No creo que haya sido por eso. Sale pues. Muchas gracias, mi querido Leo, y hasta la próxima. Mi querido Critter, tu despedida. Pues nada, adiós. Aquí ya como parte de activa de Antimateria, apenas me estoy acostumbrando a que los jueves tengo que estar pegado a mi computadora cual si fuera programa de televisión. Ya desde hace varios años me había quitado eso y creo que ya regresé otra vez a esclavizarme a un aparato. Pero muy bueno, muchos beneficios de estar aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. No, si eso de vender tu alma no era de gratis, mi querido Critter. Sí. Mi querido Zuldin, tu despedida. Gracias por habernos escuchado otra vez. Quién sabe por qué hora nos tocan podcasts muy largos, pero es que se ponen muy buenos, la verdad, la plática. Muchas gracias, Leo Echi, por haber aceptado la invitación. Espero que te hayas pasado muy chido. Y pues a todos ustedes, vuelvan la próxima semana para su dosis de antimateria. ¡A la reja! Por mi parte, no me queda más que despedirme. Yo soy Lord Kirby Lomax, quien les desea que se le hayan divertido escuchando este podcast y que nos recomienden con sus cuates para los futuros episodios de Antimateria. Y por esta ocasión no hay rola del final, se las debemos. Así es que se aceptan sugerencias, mándenos un mail, antimateriapodcast@gmail.com. Cuando me tocaba a mí, caray. ¿Sí la tienes o no? Y a ver, Krita, la rola del final. Sí. La rueda del final es parte del soundtrack de la obra de teatro Avenue Q. Se llama Schadenfreude, que en alemán significa alegría por el infortunio de los demás. Espero que les guste. La escogí porque describe perfectamente mi sentimiento hacia el resto de la humanidad. Espero que como a mí les guste a ustedes. Pues ya lo tienen ahí. ¿Cómo se llama, Critter? Schadenfreude. De Avenue Q, el musical. Que por cierto de va a estar Avenida Q, así es. En México, no me acuerdo qué fechas, pero ya es por estos meses. Avenue Q, aquí en México, chéquenlo, muy recomendable. Y pues esto es todo, y hasta la... Está la versión en español, antes de que ya te despidas y pongamos la rola, está la versión en español de esta puesta en escena, pero es muy curioso y lo digo por esto, porque la canción Schadenfreude no se incluyó en la versión en español, solamente está disponible en la versión inglesa de la obra, así que esta rola solamente es en inglés. Ahí lo tienen, y pues ahora sí, hasta la próxima. Right now you are down and out and feeling really crappy. I'll see. And when I see how sad you are, it sort of makes me happy. Happy. Sorry, Nikki, human nature. Nothing I can do. It's Schadenfreude making me feel glad that I'm not you. That's not very nice, Gary. I didn't say it was nice, but everybody does it. Do you ever clap when a waitress falls and drops a tray of glasses? Yeah. And ain't it fun to watch figure skaters falling on their asses? Sure. Don't you feel all warm and cozy watching people out in the rain? You bet. That's Schadenfreude. People taking pleasure in your pain. Schadenfreude, huh? What's that, some kind of Nazi word? Yup, it's German for happiness at the misfortune of others. Happiness at the misfortune of others. That is German. Watching a vegetarian being told she just ate chicken. Huh? Or watching a frat boy realize just what he put his dick in. Being on an elevator when somebody shouts, hold the door! Schadenfreude, fuck you, lady, that's what stairs are for. Ooh, how about straight-A students getting B's? X is getting STDs. Waking doormen from their naps. Watching tourists reading maps. Football players getting tackled. CEOs getting shackled. Watching actors never reach the ending of their Oscar speech. Schadenfreude. People like you and me who've been knocked around by fate. 'Cause when people see us, they don't wanna be us, and that makes them feel great. Sure, we provide a vital service to society. You and me, Schadenfreude, making the world a better place. Making the world a better place. Yeah. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir bajo la misma licencia 2.5 México.